hasta amor de contrabando, amor ilegal, amor de unas horas que todo demora en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel. Muchas gracias. Yo sé que estás cansada, pero tenemos que hablar. La semana pasada nos íbamos a casar, pero no sé por qué razón tú te pusiste mal. Tuvimos que salir corriendo para el hospital. Deja de llorar, mi amor, y dime la verdad. El doctor dice que lo que tienes es algo normal, que solo fue un mareo que se pudo controlar. No tengas miedo y de una vez dime lo que te pasa. Pinky, lo siente. Que yo estaré contigo. Ahí va. Juro por Dios que nada malo te pasará. Que quien te dijo me dejaras te burló. También sé que con otra se pasea frente a ti. Hiciste que acabaran las bondades que había en mí. Y ahora nada queda para ti. Tú puedes ser feliz con quien tú quieras, pues yo sé que en ti ya no hay sinceridad. Lamento con el alma que así sea, cuánto siento que te duela la verdad. Por eso cuando vuelvas hasta mí de nuevo por amor, ¿cómo? Ya no se acordará de ti jamás aquel que te adoró. Las puertas de mi alma y de mi corazón cerré por ti. Justo a ti se te ocurre regresar. Este mazo, guau. Amor, amor, amor en llamas. Amor, amor, amor en llamas. Y te voy a quemar, y con el fuego que está, y siento en mi corazón una llama de amor. Y te voy a deslumbrar, y te queda encandilar. Esta llama de amor es más fuerte que el sol. Amor, amor, amor en llamas. Amor, amor, amor en llamas. Oye, princesa, dame solo unos minutos para enterarte lo que siento. Y de decir en mis poesías, por tu causa te llevo en mi pensamiento. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado. Y más que nunca porque escribo mis poemas, pero en ti estoy pensando. Sin remediar este problema es dar mi amor, te pido salves mi alma. El sol es la bonita donde busco un refugio y la calma. Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro, yo seré tu carretera y en peligro que te ayude. ¿Cómo? No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado. Muchas gracias. Amigo, la misma voz, amigo, está igual. No, pues. ser, boludo, no puede ser. Yendo a Fantástico de Once.